Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y siempre, como siempre, agradeciendo la sintonía de los que nos escuchan en la red global. Pues hoy tenemos una invitada especial, como siempre, que nos ha visitado mucho acá en el Valle de los Volcanes. Ella es Adriana Tafoya, poeta y editora mexicana. Ahora nos ofrece, como en otras ocasiones, posibilidades para la escritura poética. Ustedes ya la han conocida. Hola, Adriana, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Angélica? Pues aquí reportándome desde la Ciudad de México, saludándolos a todos y a todas ustedes. Sí, muchas gracias. Y recordemos también que, bueno, en esta transmisión tenemos el apoyo de técnico desde la cabina de la Voladora Radio, nuestra compañera Yolo Hernández, quien nos está acompañando en esta transmisión para pues llegar con ustedes hasta el último rincón del planeta. Pues Adriana ahora nos trae una sorpresa, como todas las que nos ha traído cuando nos visitas acá en el Valle de los Volcanes, Adriana. Ahora tenemos este asunto de que nos vas a motivar para la creación poética, y algo que me agrada mucho de tus proyectos didácticos y de tus proyectos de fomento y difusión de la poesía es que siempre tú, con el público, con los participantes, nos dices que todos podemos tomar un papel y un lápiz y plasmar algo, una idea, una sensación significativa en nuestra vida, y que, bueno, nos olvidemos realmente de si fue bello, si es calificado, si es aprobado, y pues más que nada poder tener ese placer de sublimar las sensaciones, Adriana. Pues al margen de todo esto que te hemos tenido en los talleres acá en diferentes municipios, en Xochimilco, una experiencia muy, muy, muy bonita con pues gente ya mayor, y pues ahora convocando este nuevo taller que tienes en línea. Sí, así es. ¿No? Pues la experiencia cuando les fue a dar allá el taller express, pues fue muy buena y hubo resultados inmediatos, o sea, quiere decir que con la suficiente inspiración y estimulación adecuada y la confianza, pues se puede escribir, ¿no? Con el poder de la voluntad, ¿no? Y bien, ahora, a pesar del confinamiento y de la pandemia, pues sigue el arte, sigue la poesía floreciendo. Y bueno, se sigue dando el taller que he estado impartiendo desde unos meses para acá, en el Centro Cultural Fotograma, que se llama La Pluma Tercera en la Palma de la Mano. Y ahora lo voy a estar ofreciendo, gracias al apoyo de la alcaldía, por sala de Zoom, plataforma Zoom, bueno, a través de las redes sociales, afortunadamente. Vamos a comenzar el 27 de junio, el sábado 27 de junio, a las 3 de la tarde. Va a haber videos de apoyo cada semana, pero vamos a poder enlazarnos a las 3, son solo 40 minutos, y la idea pues es responder algunas preguntas de los alumnos y las alumnas inscritos, y que podamos corregir algunos textos, ¿no? Y pues en estas otras cápsulas se va a hablar de diferentes temáticas. Vamos a hablar un poco de la poesía infantil, de la poesía maldita, la erótica, la poesía a la madre, La satírica también se va a abordar someramente. También lo que, cómo se crea una poética, ¿no? Y uno de los temas más interesantes va a ser hablar de el novelema, que es la poesía que coquetea un poco con la épica, la reflexión y hasta la cuestión política del poeta Enrique González Rojo Arpus, que pienso les va a llamar muchísimo la atención. Es algo que no se ha abordado y se va a abordar a través del poema de largo aliento, precisamente novelema, Los colmillos del dragón. Ya les estoy dando un informe más o menos rápido de qué va a consistir este curso, que va a ser de 8 sesiones y de 40 minutos cada sala. Claro, ahora los que estamos por acá, bueno, que siempre he tenido muchas ganas y a veces me trasladaba a la Ciudad de México para estar en tus talleres, pero la verdad sí era así como un mediodía de transportes, y pues estoy contenta yo también porque voy a tener la oportunidad de inscribirme, de tener esta asesoría personalizada contigo a través de, pues, de la internet, y pues comentando con los demás compañeros, que siempre, bueno, es una gran enseñanza escucharlos, toda esa búsqueda de las palabras, de la fonética, de los sonidos, y qué bueno, pues nos hace sentir vivos, Adriana, el arte, la sublimación, las emociones, sí, es lo que nos hace. Exacto, vivos. Este es ahorita el momento adecuado que debemos de aprovechar de estas vacaciones, ¿no? Extendidas, de alguna manera, aprovechar para dar fluidez a nuestra creatividad. O sea, ya hay menos pretextos, digamos, de las distracciones laborales cotidianas, y tenemos más oportunidad de sentarnos y de, con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, ponernos a escribir. O sea, pienso que es un gran momento que hay que optimizar. Y pues bueno, están estas clases. Pueden encontrar información en mi Facebook, o enviándome un WhatsApp, ¿no? O escribiendo mi Gmail, que es adrianatafoya@gmail.com, para que les dé informes y les mande la liga de inscripción. Que ahora sí, pues es un poquito complejo, pero no es para tanto, pero si tienen que mandar una copia o una fotografía de su identificación personal y un comprobante de domicilio. Y el CURP son algunos de los requisitos que pide el Centro Cultural Futurama para tenerlos ahí y posteriormente poderles dar una constancia de participación. Muy bien. Toda esta información pues la pueden encontrar en mi Facebook, si me agregan, pues ahí la van a encontrar. Muy bien. Oye, Adriana, y es muy complicado porque a veces nos gusta leer poesía, somos pues gran lectores asiduos, aficionados a la poesía y demás, pero ya sentarte a escribir es algo, es otro mundo, es muy diferente. Y bueno, yo veo en las clases que he podido tomar contigo a presencial, allá en el Futurama, pues tienes una fluidez de los participantes, de cómo maneja cada quien sus palabras, sus géneros, y pues a mí me gustaría saber, bueno, qué tan difícil, qué tanto me tengo que preparar para hacer como Adriana Tafoya. Pues bueno, o sea, a mí me sucede, o sea, también entra ese asunto de enfrentarte a la hoja en blanco, ¿no? Soltarte y empezar a escribir, a garrapatear, ¿no? Es normal. Yo lo que les recomiendo es que empiecen a escribir sin preocuparse si lo que están haciendo en ese momento es verso o no es verso, si es arte o no es arte, sino empezar a escribir, a soltarse. Y poco a poco va fluyendo, ¿no? Te vas concentrando y empiezas a crear y a dar mayor calidad a la hora de la escritura. Ya posteriormente, pues ya se revisa, ¿no? Como si limpiáramos el arroz, ¿no? Uh-huh. Buscar sus negritos, sus piedritas, y quedarse con lo mejor de lo que se escribió. Se hace una selección. Pero lo primero es soltarte. No pensar ni prejuiciar lo que estás escribiendo, porque entonces sucede eso, te bloqueas. Es muy constante que suceda, ¿no? A mí me pasa. Es completamente normal, porque esperas, digamos, demasiado, te levantas mucho la canasta, y eso solo te sugestiona, ¿no? La idea es dejarse fluir y tener confianza en que lo vas a hacer bien. Y bueno, el taller precisamente para eso ayuda, estimula, porque tienes una compañía que te va ayudando, que te va asesorando, y tienes pues con quién comentar. Eso ayuda muchísimo. Claro. y podemos participar todos, o sea, no tiene que ser exclusivamente gente dedicada a las letras. Por ejemplo, ahorita que comentas lo de la página en blanco, a mí me sucede cuando me pongo a dibujar, ¿no? También llegué. Sí, así es. ¿No? Pero bueno, me encanta, soy aficionada a lectura de la poesía. Y pues no sé si yo pueda aceptar, me puedan aceptar en tu taller en línea por no ser exclusivamente poeta. Ah, sí, no hay ningún problema. De preferencia que tengas ya algunos escritos que puedas en el momento de la charla enviarlos por mensaje. Ajá. Para que podamos estarlos comentando, ¿no? Y poder apoyar entre todos, pues, podamos hacer alguna observación sobre el texto. Normalmente le damos prioridad a los primeros que sacan sus textos para que dé tiempo de comentarlos. Okay, y pues le ayuda muchísimo. Y pues claro. no tener miedo, o sea, en general he notado que todos tenemos una noción de lo que es poesía. Nada más nos falta pues ampliarlo, ¿no? Ampliar el tema y ampliar el conocimiento. Saber que estamos haciendo poesía y no nos damos cuenta, ¿no? Exactamente, a veces hay cosas que desdeñamos y resulta que sí eran poesía, ¿no? Y viceversa. Y como no la capté, como no la escribí, ahí estaba la metáfora. Sí, exactamente, ahí estaba el recurso literario y no me di cuenta, ahí estaba el gran tema y no lo había detectado, ¿no? Claro. Pues bien, pues de esto platicaremos aquí con más detalle en el programa dedicado a Adriana Tafoya, que ella es poeta y editora mexicana, que nos va a ofrecer estas posibilidades para la escritura de la creación poética. Y por acá en La Voladora Radio, pues esperamos sus comentarios al teléfono 597-978-5252 y al WhatsApp directo de Itacíbol en el Sendero de la Luna, 5514-877371, pues para estar en esta convivencia y hacer un programa para todos. Y bueno, Adriana, regresamos en un momento contigo para continuar hablando a detalle de estas posibilidades en la escritura poética. Sí, claro que sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4:16. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Regresamos al Sendero de la Luna. Thank you. estamos aquí con Adriana Tafoya, quien nos va a compartir uno de sus textos poéticos. Adriana, aquí estamos listos para escucharte. Tintura donde nunca amanece, firme impresionista con jardín sobre pantalla plana. Caballete junto al balcón, frente al flameante matiz de resolana. Sobre la acuarela, el pincel, alfombra, donde mis amigas sonríen con cigarrillos en las manos tertulias, tumbadas al lento roce de los pezones en las telas, y los amigos, el filo de los dientes con la delgadez de la copa del coñac. Titinean los dedos de pianista en burbuja plástica, donde reposan bocas con los colores de las fresas y la música de satí. El óleo y el viento es rojizo. Tengo amantes. Me gusta el sonrojo de los hombres, el rubor de sus mejillas. El más amado es frágil, de ojos tan negros, tan apasionadamente fríos. Por el dorso te resbalan aguas tibias. Juntos, con el cuerpo onírico en el tinte del vino, esperamos el amanecer que nunca llega para abrir los ojos y besar de nuevo el sol. Este poema es de los rituales de la tristeza. No, espero que les haya gustado. Claro, no, y extrañaba yo escuchar la lectura poética, además de que tienes muy... Bueno, nos haces saber que la fonética, la entonación de la lectura de las letras es también otra materia, otro punto. Y pues bienvenido a estas cosas del erotismo en tiempos, aunque sea que lo escuchemos, ¿verdad? Sí. En tiempos de COVID, por lo menos escuchar un buen poema. Aunque sea así. Sí, una belleza, una sublimación, como la pieza que escuchamos de Nina Simón, que se llama No Tengo. Dice, pues no tengo casa, no tengo zapatos. ¿Y qué tengo? Pues, ¿por qué estoy vivo de todos modos, no? Dice la canción en una de sus partes, tengo vida, tengo mi libertad, tengo la vida y nadie lo va a quitar. Tengo la vida. Tengo mi cuerpo y también tengo la mano, tengo la poesía, ¿no? Claro. Y aprovecho para mandar saludos a mis alumnos y alumnas que sé que me están escuchando porque me escribieron hace un momento para avisarme que ahí andan en línea. Y un saludo especial para mi alumno Alejandro, que vive ahí por San Lázaro, por La Tapo, que me dice que ahí hay un peculiar hospital de los leprosos, que bueno que ya está cerrado. Y bueno, le mando un saludo cordial porque sé que se va a inscribir al taller. Me escribió también hace ratito y espero que más personas que están escuchando este programa se inscriban. Les aviso que es cupo limitado, entonces pues háganlo lo más pronto posible porque pues vamos a tomar en cuenta eso para la inscripción. No, claro. No pueden ser tampoco demasiados, les aviso que es limitado. Sí, pues para eso tenemos la vida, como dice Nina Simón, hagamos la realidad. Sublimemos sí, esas emociones que ahorita tenemos prohibidas, ¿verdad? Sí. Y ahorita que ustedes no nos escuchaban, pero estábamos hablando de eso, de este asunto, ¿no? De la cuestión sexual, ¿no? Que pareciera que también ya lo están prohibiendo en lo cotidiano, ¿no? La cercanía, el acercamiento con este rollo, ¿no? Que hay, y con las amenazas de futuras pandemias, ¿no? Que ya lo están... Lo están manejando por un lado y por el otro. Claro, pareciera ser que nuestros afectos quedan clausurados y por tanto pues tenemos posibilidades como la herramienta poética para sublimar todas esas sensaciones y no quedar clausurados, como el caso de Camille, que fuera la escultora, que también clausuraron todo su proceso tridimensional, pero pues ella terminó escribiendo cartas gracias a eso, que acudió a la escritura. Podemos conocer la obra y la vida de la escultora Camille Claudel gracias a esto de que, como bien nos dices tú también, la palma, la escritura crece de la palma de la mano. Sí, pues Es una forma de expresión que debemos de aprovechar ahorita al máximo, ¿no? Más que nunca la poesía, la escritura en general. Y pues también es un aliciente, ¿no? Es un método de supervivencia, yo lo veo así actualmente. Claro, sí, como tú dices, no tener este temor, este miedo a las letras, este temor, este miedo a la vida, a los sentimientos. Y pues adelante, aquí Adriana Tafoya nos dice, la pluma crece en la palma de la mano. Sí. ¿Cómo pues es están esto? Cordialmente invitados, invitadas a escribirse lo más pronto posible, porque pues iniciamos el 27 de junio a las 3 de la tarde por vía Zoom. Claro, además tú eres una editora que toca tópicos sobre las mujeres y sus expresiones poéticas, Adriana, en la literatura contemporánea. Así es. Me comentabas que están impulsando la editorial Verso Destierro, de la cual tú eres la directora, en la colección Reloj de Aceite, esta poesía de mujeres, tanto mexicanas o de otros países, que bueno, un poco nos dices que es todo un asunto de selección, pero finalmente impulsar el trabajo de las mujeres. Platícanos de Reloj de Aceite. Así es. Bueno, pues este es el proyecto actual de Verso Destierro, junto con este nuevo proyecto incipiente, Campo Literario Editores. Es un proyecto que lo comencé con Roberto Nava, que está incursionando también en la edición, ¿no? En el trabajo de diseño, producción de libros. Y pues decidimos abrir esta colección, Reloj de Aceite, que es una colección para poesía de mujeres poetas que traigan un contenido audaz, ¿no? De transgresión, de cero titubeos, ¿no? De valentía, de voluntad, y por qué no también de poder, ¿no? El poder no es malo, esgrimido, con responsabilidad, con delicadeza y bien hecho, ¿no? Esto es lo que se está trabajando y acabamos de tener ahorita ya publicadas, muy rapidísimo, 4 muy buenas mujeres poetas: Artemisa Telles, Becky Rubinstein, Hortensia Carrasco Santos y Grisel Estrada. Son ahorita las que nos están acompañando en el proyecto y la idea es que crezca la colección hasta completar 13 mujeres poetas, ¿no? Un número bastante simbólico. ¿Y cómo trabaja la editorial Verso Destierro o cómo distingues estos procesos de los autores, bueno, su derecho de autor con los procesos y los derechos de la editorial? ¿O estas coinversiones editoriales, cómo se trabajan más allá de la creación poética? Trabajamos de diferentes maneras, está dividido. Uno de ellas es, por ejemplo, a manera de concurso. Tenemos 2 concursos, que es el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero, donde a los 3 primeros lugares, el premio es precisamente la edición de 1,000 ejemplares de su libro, ¿no? Ahí perciben regalías, que son de 150 a 200 ejemplares, ¿no? De parte de la editorial para ellos, y aparte el apoyo de presentaciones, lecturas y invitaciones constantes a diferentes cosas, ¿no? Claro. Ese por ese lado. La otra forma es con el concurso, el certamen latinoamericano de poesía transgresora, que lo realizamos cada 2 o 3 años, y precisamente el tipo de poesía que se premia es la que lleva esto al límite, a la transgresión, porque al final de cuentas no toda poesía es transgresora. Y también, obviamente, pues las regalías que se en libros, 200 ejemplares, de un tiraje de 1,000. Pues de esto nos vas a seguir comentando, Adriana Tafoya, de estos géneros, que es la poesía transgresora, que es la poesía social, crítica, reflexiva, es a partir evidentemente de su calidad y la estética, o la poesía por la poesía misma, ¿verdad? Y regresaremos con Adriana Tafoya, nuestros radioescuchas, y recordar que también estamos en tiempos de abastos, tiempos de confinamientos, y la vida sigue, la poesía sigue, la economía también, y La Voladora Radio está haciendo un directorio para los comerciantes que entregan a domicilio. Se pueden poner en contacto con ellos directamente en su buzón de la página de su Facebook, La Voladora Radio, y a sus teléfonos, al número local, 978-5252. Y vamos a regresar después de este corte con Adriana Tafoya, como diría Rosario Castellanos. Y no podemos escapar viviendo porque la vida es una de sus máscaras, ¿verdad, Adriana? Regresamos contigo. Sí, sí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:30. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Adriana Tafoya. Rito de un amor poco inteligente. Repito. No sabía quién era él. Lo veo pasar por calles, aún por avenidas. Donde el caer de la lluvia no tiene sonido. Donde los árboles se desvanecen. Y donde por años enteros he recreado un idilio con su figura. No sabía nada sobre él. De las necesidades, las obsesiones, de los ritos de su cuerpo. ¿Qué pensaba de las sombras? Ni qué respira al avanzar el sol, qué apetece obtener caminando sobre esta mugre, estas cenizas, que ahora salen de chimeneas ocultas. Qué hambre lo mantuvo vivo para seguir repartiendo puñetazos en los rostros de esas calles. Cuáles sus creencias y postulados ejecuta cuando ama. No sabía quién era, ni qué pudo haber dentro de él. Ni cómo besa, ni cómo sentiría yo sus manos sobre mis piernas bajo el amparo de la falda. Desconocía cuál era su forma de ejercer la crueldad después de los actos del amor. Repito, no sabía quién era él, mientras paso noches, años enteros imaginando un idilio con su figura. En esta cama, donde duermo con mi esposo, este otro extraño del que tampoco sé nada. También de los rituales de la tristeza. No, oh, pues bravo. Espero que se escuche mi aplauso. Sí, espero que les esté gustando a los radioescuchas. No, pues es que la poesía siempre nos va a devolver a la vida, la belleza de las palabras, de verdad, nos mete en una... en un orden de nuestra mente, de nuestro cerebro enfocado hacia la belleza, y eso nos devuelve a la vida, Adriana. Bueno, y sí, podemos hablar de cualquier tema, ¿eh? De cualquier tema puede ser tratado en la poesía. No necesariamente tiene que ser amoroso, ¿no? Puede ser de todo tipo de temática, de todo tipo de registro. La poesía da para ello, ¿no? Da para todo. Son infinitos los temas que se pueden abordar a través del tiempo, ¿no? Claro, hay temas universales, pero se pueden abordar todo tipo de cuestiones. Claro, en una de tus... Hasta el no tema. El no tema, ¿cómo es esto del no tema? Pues, por ejemplo, lo hacían antaño los surrealistas, que podría ser un ejemplo, de que lo hacían como esta forma de escritura automática de todo lo que les saliera del subconsciente. Y se ponían a escribir todo lo que se les fuera ocurriendo sin conexión aparente alguna. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Actualmente no vamos a repetirnos, pero sí se puede hablar de una serie de cosas que contradigan de lo mismo que se está hablando. ¿Algunos autores que nos recomiendes para abordar este...? Bueno, ahorita el que me viene a la mente, que pienso no se ha abordado adecuadamente, pero que está ahí, es Yoko Ono. Oh. Yoko Ono tiene un libro que pueden descargar por la red que se llama Pomelo. Y ya habla de esto que les estoy diciendo, precisamente. Todos los textos son pequeñas ejecuciones que se realizan y pueden ser completamente contradictorias a lo que se podría esperar. Y de esa manera... exploración del no tema. Claro. Y, por ejemplo, esto de enciende un fósforo y observa hasta que se consuma, de Yoko Ono. Nos recuerda un poco a los haikus también. Sí, un poco así, bueno, tomando en cuenta de sus raíces japonesas, pues sí, efectivamente. Junten sus sombras hasta que se convierta en uno, dice Yoko Ono también en otro de sus poemas. Sí, exacto, entonces si los conoces, excelente, pues se los recomendamos a los escuches, que tengan oportunidad de descargarlo y poderlo leer, que se den una idea, ¿no? Estas especies de performance, estas especies de happenings que se pueden hacer a través de la escritura. Y qué bonito, ¿no? Que nos pueden hacer pensar muchísimas cosas que se pueden ver completamente contradictorias, ¿no? Sí, además un poco enfocado al trabajo que tú también realizas al margen de tus proyectos de educación, enfocado hacia el punto de las mujeres. Tú eres muy... una poeta muy enfocada hacia la cuestión de las mujeres, de las féminas, en cuanto a defender sus derechos contra la no violencia, ¿verdad? Y todos estos movimientos también sociales que tú estás muy involucrada en la poesía, que puede ser transgresora también desde ahí, independientemente del género que escriba. Lo que se creó con eso fue precisamente el torneo de poesía, y muchas han sido ganadoras mujeres, ¿no? Mujeres poetas, que es algo que no se fomenta socialmente. Sin embargo, la mujer puede ser una guerrera, ¿no? En el sentido de que vaya con un fusil, ¿no? Ni con una granada, pero sí puede ir con una pluma bastante puntiaguda, ¿no? Y escribir cosas poderosas, fuertes, tener un desenvolvimiento muy bueno, ¿no? Por ejemplo, en este torneo, ¿no? En este ring, que fomenta precisamente la audacia, ¿no? Y claro, tengo varias ganadoras ahí, mujeres, ¿no? Entre ellas Atena Ramírez, se las recomiendo, la pueden buscar por las redes sociales también. Muy buena poeta, Joana Medellín, también es un caso de mucha fuerza, de mucho poder. Sí, estuvimos por ahí en el... a la mente, Hortensia Carrasco Santos, ¿no? Claro, estuvimos por ahí en el cuadrilátero de poesía, escuchando a estas autoras que tú estás compartiendo ahora. Y así y, es. Y pues sí, la verdad, mucha fuerza, algunos muy dramáticos, de mucha garra los poemas de las compañeras. Sí, muy bien hechos, muy bien elaborados, con mucho poder. También Mónica Charrieta, ¿no? También se los recomiendo, pueden encontrar de ella también cosas en la red, ¿no? Muy, muy buena poeta, muy buena escritora. Bueno, hablando de ese tema, en particular en mi caso, pues aclarando luego, a las mujeres poetas nos asocian, digamos, a muchas a Sor Juana, ¿no? Y al enclaustramiento, pero no necesariamente estamos en el claustro, ¿no? Somos mujeres muy, muy activas. En mi caso, en este asunto de los talleres, yo doy, digamos, dos talleres que sería curioso, cotorro decirlo de esa manera, pero pues digamos el formal y el académico, y apostaría un tanto por la influencia apolínea, ¿no? Uh-huh. Muy formal, y tengo la otra vertiente, que es el taller de la noche, el taller nocturno, donde nos vamos también últimamente por la parte bohemia, la parte dionisiaca, ¿no? Y algunos están peleados con eso, más pues los alumnos convencionales, como que no les gusta mucho esa fase. Sin embargo, es muy buena también para alentar la escritura, sobre todo fomenta la controversia, la polémica, la reflexión, ¿no? Y también es llegar a puntos interesantes, ¿no? A otros puntos literarios que luego en una plática, en una charla más formal no se logra, ¿no? Claro. Y sobre el trabajo podemos ser tan acartonados, ¿no? Sí, sobre las palabras que lleva, sobre la, ahora sí que pongan las palabras sobre la mesa y vamos a dialogar sobre lo que está haciendo cada quien, ¿no? Exactamente, y es cuando se da la oportunidad, ¿no? De poder ser más, sinceros y más abiertos en lo que pensamos, a nuestros conceptos, y pues no pelearnos con nuestras emociones, sino al contrario, ¿no? Ya lo ha sabido que la poesía también tiene esos orígenes, ¿no? De esa parte de iniciar, esa parte inclusive oracular. Claro, y platícanos un poquito más de las ediciones que ha tenido el Premio Latinoamericano de Poesía Transgresora. ¿Qué podría yo entender por poesía transgresora? Ah, muy bien, es una excelente pregunta. Pues, por ahí dicen algunos, no, es que pues de por sí toda poesía es transgresora, y así, ¿no? Y ahí viene el comentario, ¿no? Se ha llegado a preguntar, ¿no? A ver, la poesía de sotano, ¿no? De tal poeta, ¿se te hace transgresora? Dice, no, pues no. ¿Y la poesía de merengano se te hace transgresora? No. Y ya, caray, sí es cierto. No toda poesía es transgresora. ¿Ok? Entonces, planteémonos desde ahí. ¿Qué sería la transgresión y hasta dónde se llega? Muchos piensan que la transgresión, y es un punto equivocado, es que la transgresión es hacer un poema lleno de insultos, lleno de misoginia, ¿no? Podría. O lleno de hablar de cosas escatológicas, ¿no? O de excrescencias. Sí, ¿no? Lo que en términos burdos e inmediatos se pensaría que eso es lo transgresor, la agresión, lo agresivo, ¿no? Y no precisamente para nada, ¿no? Uh-huh. Realmente lo que podríamos considerar poesía transgresora es poesía de contenido que nos haga a reflexionar sobre ciertos temas, los usos y costumbres sociales, sobre cuestiones morales implantadas o implementadas que también deben de ser confrontadas y cambiadas. Precisamente darle rienda suelta a esa libre expresión, ¿no? Realmente como debiera de ser, ¿no? De tratar temas álgidos, sin tanto miramiento, como son las cuestiones religiosas, filosóficas, políticas, ¿no? Morales, inclusive cuestionar lo que se considera ahora como amor, ¿no? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de temas son los que se abordan a través de la transgresión, ¿no? Que eso es lo que se espera. Sí, por ejemplo, ese tipo de temas, ¿no? Sí. Claro. Como estas letras que comenta Yoko Ono, ¿no? También que dice, estampa la paz en la ciudad que quieras. En este momento, pues, es transgresor, ¿verdad? Pareciera ser que hay que estar con el temor y el miedo en lugar de... O hay que ver qué clase de paz, ¿no? Si esta paz no nos gusta, entonces la guerra, ¿no? Claro. Sí, se presta sobre las palabras sobre la mesa es cuando se presta a la reflexión en la cuando poesía. Confundimos la paz con lo pasivo, ¿no? También, no, interesante. Pues vamos a regresar en un momento con Adriana Tafoya, es poeta, editora mexicana. mexicana que nos viene a invitar a tomar este taller en línea a través del Centro Futurama, La Pluma Crece en la Palma de la Mano. Regresamos y esperamos sus comentarios aquí a los teléfonos de La Voladora Radio, 597-978-5252, y también directo al WhatsApp de Estás Igual en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el 1 de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues muy interesante todo lo que nos comenta Adriana Tafoya. Estábamos fuera del aire comentando las letras, los ejemplos de que nos pone Adriana sobre las letras de Yoko Ono y en la fonética, y bueno, estos cambios culturales, evidentemente ella trae otra formación y de repente estamos ahí muy atentos de la fonética. Adriana nos comentaba del no canto a lo que es nuestro entendimiento occidental, porque pues ella viene, Yoko Ono, de una cultura japonesa, y todo esto es bien interesante plasmarlo en las letras, Adriana, y sobre todo en estos momentos, ¿no?, de pues ya no sabemos si es reclusión domiciliaria, si es confinamiento voluntario, pero bueno, la poesía se sigue desarrollando en estos tiempos de COVID, tanto en México como en el mundo, y la red, el internet, a través de las redes sociales o diferentes plataformas, es lo que nos ha venido a enseñar a los autores otras herramientas, otras posibilidades, y que gracias a eso vamos a poder tomar tu taller, los que estamos fuera de la Ciudad de México. Sí, pues ahora va a haber oportunidad. De hecho, pues tengo por ahí un alumno español que ya se inscribió rápidamente en cuanto vio la convocatoria. Ajá. Saludos a Daniel, que me está escuchando por ahí. Y pues bueno, también quiero aprovechar para mandar un saludo a la poeta Hortensia Carrasco Santos, que está pues enfermita en casa de neumonía. Espero que tenga oportunidad también de escuchar este programa en la repetición. Claro. Y Adriana, con estos meses que han cambiado las dinámicas sociales y de convivencia, en el caso de los talleres que tú ofreces, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo se han modificado las disciplinas, la poesía, los géneros literarios en las expresiones de tus participantes? A ver, parájamela más despacio. Ajá, o sea, desde que nos han dicho que el coronavirus existe y nos han metido esta política del terror y el miedo, al margen de que evidentemente existen enfermedades, que hay que cuidarnos y demás, ¿se ha visto reflejado en las letras de tus alumnos, tus participantes, con las propias? ¿Has modificado tus sensaciones expresivas? ¿O tú dices, yo sigo en lo mío, a mí no me afecta el COVID? Pues mira, por este lado he notado el fenómeno que, bueno, a pesar de que la población literata pues es la que tiene un nivel pues cultural un poco más amplio, digámoslo así, pues la sugestión existe, ¿no? Y muchos están pues sugestionados. Bueno, y y tiene sentido. Hay se han hecho estudios psicológicos que es el dominio público. Han hecho experimentos, por ejemplo, donde tú entras a una aula donde todos están de acuerdo y nada más dejan entrar a un solo alumno normal que no está coludido con todos los demás, ¿no? Mm. Y el maestro pone una ecuación y la hace mal en el pizarrón. Mm. Y les pregunta que si está bien a los alumnos y todos dicen que está bien. Mm. Van pasando todos que está bien y el único que no está puesto de acuerdo, pues obviamente se está dando cuenta que está mal, ¿no? Mm. Pero no se atreve a decirlo. Entonces cuando se le pregunta que si está bien la ecuación, él dice que está bien, porque siente la presión social. Mm. Aún en el confinamiento. Pues esto me recuerda un poco cómo está la situación, ¿no? También es un punto de reflexión. Con eso no estoy diciendo que no existan las enfermedades y que no existan los virus, por supuesto, están ahí, ¿no? Mm-hmm. Pero vamos a ver hasta qué grado no se está maximizando una situación, ¿no? Sí, al margen de esto, porque ya no hablamos más que de eso, además que los fallecidos tienen que ser de COVID y nos olvidamos de las demás enfermedades y sus... Y que también están llevándose a muchas personas, ¿no? Recientemente murió uno de mis autores, César Alain. Fue una situación, pues igual de lo que estamos hablando. Él, pues sí, tenía un problema ya congénito, tenía aneurisma. Y cuando tuvo otro de los problemas que ya estaba determinado que le iba a suceder del aneurisma, ingresa al hospital y de repente le saben a su familia que COVID, ¿no? Cuando pues todos sabían que era lo que tenía y por lo que había ingresado, ¿no? Y no es el único caso, se han dado muchos casos así, ¿no? Entonces, pues el doctor justificó diciendo, no, es que en el último momento le dio COVID, o sea, pues es también absurdo. Dice, es que puede ser fulminante, entonces ya cualquier cosa puede serlo, ¿no? Entonces, y el propio miedo, nos estamos enfrentando, ¿no? El propio miedo te puede fulminar, el terror de solamente... Sí, muchas personas están teniendo asfixia, aunque no lo tengan, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión de... El miedo, la sugestión, uh-huh, el terror, así que pues cuidado, claro que existe la enfermedad, claro que es un virus que ahí está, como otros tantos, ¿no? Uh-huh. Pero si lo maximizamos y nos dejamos atemorizar, pues es más probable que efectivamente tengamos problemas, ¿no? Problemas de salud. Pues sí, una buena herramienta es acudir a tu taller, La Pluma Crece en la Palma de la Mano, danos detalles ya para ir, ¿no? Y a otros talleres que se están ofreciendo en línea con otros autores también. En el Centro Cultural Futurama hay talleres de varias artes, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Invertir mucho tiempo en eso. Bueno, me preguntabas, ¿qué estoy haciendo yo ahorita respecto a esto? Pues lo que se hace en todo momento, que es escribir, estoy terminando mi siguiente libro, porque bueno, los que escribimos lo sabemos, al final de cuentas, pues la muerte siempre está a nuestro lado, convivimos con ella, dormimos con ella, está dentro de nosotros, siempre está ahí, pero si queremos prevalecer, dejar algo y vivir de cierta manera, seguir vivo, pues es escribiendo, dejando un buen libro, ¿no? Dejando una buena obra. Y que eso es lo mejor de nosotros. La obra es lo mejor que le podemos dejar a los demás, ¿no? Y la buena obra, la buena onda, y como diría Nina Simón, ¿no? Siento, estoy sintiendo Philip Wood, que con eso nos vamos a despedir. Ah, genial. Sí, dice Nina Simón, que la hemos estado escuchando, es una compositora, ella... pianista, conocida más como cantante, compositora estadounidense de jazz, de blues, rhythm and blues, y pues nos dice ella estas palabras y con eso nos vamos a despedir escuchando su pieza musical, Feeling Good. Es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es una nueva vida para mí, me siento bien. Y esa quisiera dedicársela a mi amigo Javier Díaz, que me está escuchando porque hoy es su cumpleaños y que ama la poesía, por eso se la dedico. Pues bien, para allá, para Javier, para todos los que nos escuchan, me siento bien, pásenla padrísimo, bonita tarde y